porque no tengo amigos, me llaman el solitario. Porque no tengo alma, me llaman el desalmado. Porque el mundo me fue como yo lo pensé. Porque si hemos venido, no tiene sentido quejarse y perder. Porque poco sonrío, me llaman el amargado. Porque no tengo alma, me llaman el desalmado. Porque el mundo después se volvió al revés. Porque aquellos abrazos se han hecho pedazos al anochecer. ¿Qué fue de mí? ¿Qué estoy aquí? ¿Qué me pasó? ¿Qué se acabó? Aquel poder de aquel ayer, hoy solo quedan cenizas parejas de lo que fue. Porque poco sonrío, me llaman el amargado. Porque no tengo alma, me llaman el desalmado. Porque el mundo después se volvió del revés. Porque aquellos abrazos se han hecho pedazos al anochecer. ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? ¿Qué no se pasó? ¿Qué se acabó? Aquel querer de nuestro ayer. Y solo quedan cenizas, cabezas de lo que fue.